Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Ariel Mortoro, quien es técnico forestal y además está a cargo de la dirección del asentamiento universitario de San Martín de los Andes. Ahí está. Buen día, Ariel. Bienvenido al aire de la radio. ¿Cómo estás? Buen día, Laura. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. Muy bien acá. Bien, nosotras y nosotros por este lado también bien. Y viendo, bueno, es época de inscripciones, época también para algunos y algunas elegir una carrera universitaria. Y queríamos que nos cuentes, Ariel, qué tiene el asentamiento universitario de San Martín de los Andes en carreras, ¿no?, de la Universidad Nacional del Comahue. Mira, en nuestro asentamiento tenemos la carrera histórica Tecnicatura Forestal que se dicta acá en San Martín desde el año de la fundación del asentamiento, que fue en el año 1975. Después, en el año 91, se agregó la carrera guía universitaria de turismo. Primero fue a término y luego en el año 96, por ordenanza del superior, quedó como carrera permanente. Y luego, hace alrededor de entre 10 y 12 años, se creó la Tecnicatura Universitaria en Espacios Verdes, que se sumó a la oferta académica como una oferta académica más del asentamiento. Esas son las tres carreras que hoy están en marcha. Y tengo ahora como una especie de primicia, que si bien todavía no lo hemos empezado a difundir en los medios, porque nos falta terminar de resolver algunas cuestiones inherentes a la implementación, pero hace años que se está trabajando en una ingeniería en recursos naturales. Desde que yo asumí en la dirección a mediados del año pasado, trabajamos fuertemente en la acreditación ante la CONEAU, porque es un requisito sine qua non, ya que es una carrera del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, como son las ingenierías, y sin la acreditación de la CONEAU no se puede comenzar el dictado, digamos. Claro. Eso hace una semana atrás nos dieron el dictamen definitivo aprobando la CONEAU el dictado de la carrera acá en San Martín. Mira qué bueno. Vuelvo a repetir, todavía no lo hemos difundido a los medios porque nos falta resolver con las autoridades del rectorado cuestiones inherentes a concursos y demás, dada la época del año complicada, que estamos muy sobre el final de año y las preinscripciones arrancan ahora a partir del 1 de noviembre, justamente, bueno, en estos momentos estamos en tratativas para ver cómo implementaríamos, la idea es arrancar el año que viene también, y esto vendría a ser una nueva oferta académica que en el peor de los escenarios sería a partir del 25, pero bueno, esperamos de que no sea así y poder empezar a dictarla en el 24. Bueno, pero estaría casi todos los trámites, digamos, realizados para poder implementarla, pero ¿faltaría algo más, Ariel, para esta tecnicatura acá en San Martín? Ingeniería en recursos naturales. Una ingeniería. Ahí está, no tecnicatura. Con lo cual, las tres carreras que históricamente se dictan acá en el AUMA, que son las tres carreras de pregrado, claro, porque tienen duración menor a 4 años, esto sería una ingeniería, una duración de 5 años, con todo lo que eso implica, ¿no? Sería, no solamente el aumento de la oferta académica, sino ya una carrera de grado, que sería la primera carrera de grado en el sur de la provincia de Neuquén, digamos, ¿no? Qué bueno. Es un hecho histórico, digamos. Qué bueno. Y te voy a preguntar, Ariel, ¿qué es una ingeniería en recursos naturales? Bueno, la misma concepto te va guiando, pero qué mejor que que les puedas explicar a los vecinos y vecinas hacia dónde apunta esta ingeniería. Mira, las ingenierías en recursos naturales son 5 hoy en el país. Las más cercanas acá a San Martín son Santa Rosa La Pampa y Río Gallegos, que de cercano no tiene nada. Lo que apunta es a abordar el manejo de recursos naturales de una forma transversal, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver básicamente con recursos naturales renovables. Eso implica lo que es manejo de fauna, manejo de bosques, manejo de pastizales, manejo de recursos hídricos, manejo de suelos, y bueno, lógicamente también manejo de bosques, que es una de las áreas de expertise históricas de nuestras carreras de la Tecnicatura Forestal, ¿no? Claro. Así que, bueno, a diferencia de la Ingeniería Forestal, que la más cercana se dicta acá en la ciudad de Esquel, la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, esta ingeniería aborda más transversalmente los recursos naturales renovables en general. Bien, bien. Así que, bueno, de todas maneras, insisto con la idea de que cuando nosotros estamos súper ansiosos de poder resolver las cuestiones que hacen a la implementación, y en ese momento lo empezaremos a difundir oficialmente. Claro. Pero bueno, no puedo dejar de pasar la oportunidad Bien. Para comentar esto a la comunidad como que es algo inminente a salir, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pues justamente acá nos está escribiendo un vecino, dice, ¿cuándo van a traer más carreras de grado, no? Por un lado, pero teniendo en cuenta esto que nos estás contando, la ingeniería de recursos naturales, que no es fácil implementar en los asentamientos otras carreras, ¿no? Porque tienen que ver con autorizaciones, tienen que ver también con personal calificado para dar las clases, o sea, es toda una movida que se tiene que hacer, ¿no? Sí, exactamente. Y ya que hablaste de los asentamientos, de paso aprovecho, porque me la dejaste ahí picando, que digamos, la Universidad Nacional de Comahue tiene cuatro figuras de unidades académicas. Una son las facultades, que son disciplinares, otros son los centros regionales, como hay en Bariloche, como hay en Viedma, que son de disciplinas no necesariamente afines, donde dan carreras que no tienen de informática o de humanidades, por ejemplo. Y después hay asentamientos, que los asentamientos hoy quedamos dos en el seno de la universidad, que somos Zapala y San Martín. Que dependemos académicamente de una facultad que tiene que ver con la disciplina. Nosotros dependemos de la Facultad de Ciencias Agrarias, que está en Cinco Saltos, y administrativamente al rectorado. Y después está la escuela, que está en San Antonio Oeste, que es la Escuela de Ciencias Marinas. El órgano máximo de gobierno de nuestra universidad, que es la Asamblea Universitaria, que va a sesionar ahora en marzo del 24, es el órgano que puede aprobar la creación de nuevas unidades académicas. Nosotros hemos presentado el proyecto de pasar a ser centro regional, lo mismo que Zapala, y la Escuela San Antonio tiene el proyecto de pasar a ser facultad. Con lo cual, además de la carrera de grado, nosotros tenemos en proyecto pasar a ser centro regional. Eso daría, en el caso de que la Asamblea lo apruebe en el 2024, y para eso estamos trabajando fuertemente en estos momentos, es otra jerarquía, otra posibilidad de otra estructura, tanto administrativa como de gestión, y otra independencia con respecto a la dependencia que hoy tenemos académica de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿no? Tal cual. Entonces ambas cosas como que van de la mano, y eso nos permitiría para adelante también seguir aumentando la oferta académica. Paso a paso, dijo Mostaza, pero bueno, contentos en el camino que estamos transitando, ¿eh? Bueno, buenísimo esto de la ingeniería en recursos naturales, ojalá que se asiente y que pueda ser otra, entre comillas, ¿no? Es fea la palabra decir oferta académica, pero va por ese lado. Y precisamente, ¿son épocas de inscripciones ahora, de pre-inscripciones, inscripciones? Y sí, ahora, a partir del 1 de noviembre, en toda la universidad comienzan las prescripciones y a partir del 1 de diciembre empiezan las inscripciones. Bien. Después en febrero se abre otro nuevo periodo. Bien, en febrero también. Claro, las que hoy estamos en condiciones nosotros de prescribir e inscribir son las carreras, las dos tecnicaturas, tanto la forestal como la de espacio verde, y la carrera de guía de turismo. Bien, bien. Así que bueno, ahora estos días nos estuvieron visitando algunas escuelas, ya empezamos con las promociones y también, bueno, desde el AUMA han salido tanto a Neuquén como a Bariloche diferentes eventos que se generan. Bueno, los otros días estuvieron en la Universidad FASTA con el evento que organizó la municipalidad, y bueno, en todas las instancias estamos presentes para publicitar la oferta que hoy tenemos vigente, ¿no? Ariel, bueno, desde el asentamiento universitario acá en la UMA se reciben a estudiantes de distintos lugares. ¿Y cómo están con el tema de alojamiento y demás para personas que vengan desde otros lugares? Mira, el AUMA cuenta con una residencia estudiantil que está ubicada en el mismo predio de la sede nuestra, uh-huh. en Pasaje La Paz, 235, y eso tiene capacidad para 30 estudiantes. Uh-huh. Después hay una casita institucional del Arenal donde hay capacidad para 5 estudiantes más. Eso, digamos, lo maneja toda la Secretaría o el Departamento de Bienestar Universitario. Ajá, claro. En todo caso, digamos, porque como se hacen entrevistas, como una descripción socioeconómica, digamos, y se prioriza los ingresos de acuerdo a las capacidades existentes, uh-huh. que se van renovando cada año, porque después, bueno, los y las estudiantes que se vean beneficiados con la beca, después tienen que cumplir con un cierto requerimiento de rendimiento académico, digamos, una cantidad de materias aprobadas por año y demás. Claro, claro. Además, lo que van terminando, ¿no? Entonces, eso se modifica anualmente y todo se maneja a través de la del área de bienestar, ¿no? Que está Jorge Sosa Rolón ahí. En esas actividades. Bien. Después hay otra serie uh-huh. de becas también, de ayuda económica, de alimentos, que eso también ayuda a los chicos y las chicas a poder sobrellevar la vida de estudiante, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, entonces mañana comienzan las preinscripciones, mañana ya es 1 de noviembre. Lo estábamos diciendo, uy, falta tanto. No, mañana ya no más, ¿no? Exactamente, no falta nada, exactamente. Sí. Bueno, entonces ahí están las tecnicaturas, por un lado, bueno, turismo, técnico forestal, espacios verdes, y próximamente, ojalá sea en el 2024, esta ingeniería en recursos naturales, lo cual felicitamos también a todo el equipo, bueno, del asentamiento universitario por laburar en esto y ampliar las carreras para los jóvenes y no tan jóvenes que quieran inscribirse y bueno, mañana empezar a llevar todas las papeletas, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros justamente hoy a la noche o en la madrugada estamos saliendo con el secretario académico para Neuquén para tener reuniones con las autoridades y ver cómo empezar en esta etapa de la implementación, ¿no? Cómo abordarla y bueno, dado el poco tiempo que nos queda de acá a fin de año, ¿no? Así cual. Que bueno, ahí estamos. Y por otro lado también decir que de las carreras que nosotros tenemos hoy vigentes hay gente trabajando en, digamos, tanto en el sector público como en el sector privado, uh-huh. básicamente en Patagonia, pero también en otras partes del país y también en el exterior, en municipalidades, o sea, tanto en las áreas de espacios verdes como en parques nacionales, también hay muchos técnicos forestales también. Trabajando, uh-huh. en las direcciones de bosques, bueno, en las municipalidades de la Línea Sur, de Zapala, bueno, de gran parte de Patagonia, muchos en INTA también, así claro. que bueno, uh-huh. La demanda laboral es amplia uh-huh. Uh-huh. y eso también es bueno decirlo para que lo consideren como una variable importante a la hora de elegir las carreras, ¿no? Tal cual, ¿no? Y de turismo ni hablar, ¿no? Acá de turismo también, por supuesto, también. La dirección uh-huh. de turismo, el secretario de turismo municipal, de hecho es graduado claro. nuestro. Uh-huh. Bueno, hay montones de graduados de las tres carreras que están trabajando fuertemente y que todas las tres carreras tienen amplia demanda laboral, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, buenísimo, Ariel, ahí finalizando el año, pero ahí organizándolo para el año que viene, porque se vienen las preinscripciones y luego en el mes de diciembre. ¿Se puede pegar una vueltita por el asentamiento universitario o en qué horarios están, por si algún vecino o vecina quiere, bueno, saber precisamente cuál es la duración, los detalles de tanto de las tecnicaturas como de las demás ofertas académicas que hay? Sí, la dirección concreta es el Pasaje La Paz 235, casi esquina Juez del Valle, El horario de atención, digamos, de administración es de 8 a 15 horas. Después, lógicamente, nosotros estamos más tiempo haciendo diferentes tareas, y las clases de la, o sea, de tanto de la Tecnicatura de Espacio Verde como de la Tecnicatura Forestal, los dictados son por la tarde, y la de Guía Universitario de Turismo, el dictado es por la mañana. Bien. Después ambas tienen, o sea, las tres carreras tienen salidas prácticas, además de lo que es dictado en las aulas del asentamiento, y a veces las salidas prácticas implican, bueno, salir de campamento, inclusive, demás, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí hay otra manera, ¿no? Otra manera de aprender en lo práctico, ¿no? Seguramente, y más con las carreras que se tienen. Y las duraciones son de las dos tecnicaturas de 3 años y de la Guía Universitaria de Turismo de 2.5. 2.5. Después, bueno, la duración en horas tienen una diferencia. La Tecnicatura Forestal tiene más intensidad de carga horaria, la Tecnicatura de Espacio Verde un poco menos, y la Guía de Turismo más o menos similar, digamos. Bien, bien, para ir poniendo ahí el panorama. Bueno. Y después, bueno, existen los medios de las páginas web, que yo no me acuerdo sinceramente exactamente, pero buscando con el buscador con AUMA, hay un Facebook, hay un Instagram, y después está la página web, que ahora Julita la está actualizando. También ahí hay información, hay teléfono de contacto y demás. Bien, bien, bien. Lo iremos reiterando ahora que se inician las preinscripciones, ahí buscamos. Así que buenísimo, Ariel, todos estos detalles para aquellos y aquellas que están terminando la escuela secundaria y aquel que se quedó, bueno, que terminó hace un tiempo la escuela secundaria y dice, tengo ganas de iniciar una carrera, pegarse una vuelta por el asentamiento universitario, allí por calle Pasaje de la Paz, para, bueno, para conocer y sobre todo aprovechar las carreras que se tienen aquí en San Martín de los Andes. Ariel, no sé si vos querés agregar algo más, algún otro detalle que quieras decirle a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. No, simplemente voy a decirle a todos que son bienvenidos, que nos encanta que nos visiten, que nos reciban, recibirlos ahí, que vengan a consultar todo lo que quieran. Tenemos, bueno, un invernadero también, que siempre le encanta a la gente que lo visita. Hay un aserradero portátil que cada tanto se pone en marcha también y se hacen prácticos ahí. Y bueno, las consultas todas son bienvenidas, así que los invitamos y las invitamos a todos y todas a que nos pasen a ver. Y después, por otro lado, decir la importancia de la educación pública en las sociedades, en un momento donde se está poniendo en tela de juicio el rol de la universidad pública o de la educación pública en general, de la ciencia y de la técnica. Nosotros, cuando se pone en tela de juicio esto, estamos peleando por más Estado presente, por más educación pública, por ampliar la oferta académica y por más ciencia, tecnología e investigación científica y docencia en el ámbito de la educación pública. Tal cual, Ariel, en estos tiempos nunca está de más decirlo y volverlo a recalcar el rol de las universidades públicas en la República Argentina y en particular en la provincia de Neuquén y aquí en San Martín de los Andes de la Universidad Nacional del Comahue, con muchos profes y a cargo de que estuvieron y pasaron también por la universidad pública, y eso es un gran valor que no deberíamos perderlo, sino seguir valorándolo y apuntalándolo, ¿no? En nuestra localidad, en toda la provincia y por supuesto en cada una de las universidades. Así que buenísimo, Ariel. Exactamente. Así es. Porque con si no hubiera sido por la universidad pública no hubiera podido estudiar. Así que soy un eterno agradecido y hay que ponerlo en valores. Tal cual. Y que las motosierras se sirvan para los técnicos forestales y todo lo demás como herramienta, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Ariel, por tus minutos con la radio. Y cualquier cosa, los micrófonos de la radio están abiertos. Bueno, gracias, Laura, por la comunicación. Un abrazo grande y un saludo a la audiencia. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.